sé que no eres mi destino y que tienes otro amor. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te hable en mi coartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera. Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra, soy un pedazo de tu piel que a la distancia y el papel le escribe cartas al olvido y a lo mejor tienen sentido si las leyeras frente a mí. Solo Dios sabe que es así. Sé que me amas a escondidas y por motivos de rutina te acostumbras a otra mañana y esperas volver a nacer para juntarte en otra vida con este loco que te mira, volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera. Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino, ni siquiera una obsesión. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te abre mi guardada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera. Eres mi boca que te nombra, soy un pedazo de tu piel que a la distancia y el papel le escribe cartas al olvido y a lo mejor tiene sentido si las leyeras frente a mí. Solo Dios sabe que es así. Sé que me amas a escondidas y por motivos de rutina te acostumbras a otra mañana y esperas volver. Mira.